Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 1 de septiembre. Espero que lo haya dicho bien, ¿no? Camilo, lo dije bien porque el otro día en un programa dije mal la fecha. Pero bueno, acá estamos. Miércoles 1 de septiembre, vamos a estar 2 horas con ustedes al aire, así que espero que lo que hagamos a partir de ahora les sirva, por lo menos para tener alguna información que por ahí no está muy instalada, pero que nosotros creemos que es importante, y yo sé por los oyentes que sabemos que tenemos que ustedes también creen que es que ustedes también van a creer que es importante. Bueno, quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro, a todos que hacen que este programa pueda salir al aire, y por supuesto acá, recién hablaba con él, a Camilo, que me acompaña en este estudio, y que esperamos que pronto, aunque este año todavía la cosa está difícil porque se viene la Delta, bueno, esperamos que pronto, y aparte porque están haciendo obras en la tribu, esperamos que pronto podamos estar ya allá, como lo hicimos durante más de 30 años. Muchas cosas están sucediendo en estos días que a mí no me gustan. Primero, estamos asistiendo a la decadencia total en lo que respecta a hacer una campaña electoral, en lo que respecta a proponerle cosas a la gente, a los pueblos, al pueblo, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el resto del país, y en donde no sé si es a propósito o no, pero la realidad que la agenda que está instalada en la campaña electoral es una agenda muy berreta. Y yo veo que la incentivan la agenda berreta. Así que da para pensar si no es que se instala esta agenda berreta, que ahora voy a explicar por qué, para tratar de evitar que se discutan otras cosas y para que el ajuste no sea debate, ¿no? Es decir, que no se esté debatiendo por qué hoy el Estado usa mucho menos dinero en los jubilados, por qué usa mucho menos dinero. Esto dicho por Guzmán, esto está en los papeles, porque ha ajustado a los jubilados hoy ganan menos, inclusive ya no solo que hace 3 años atrás o 2 años atrás, ganan menos, hablo en poder adquisitivo, que hace 40 años atrás. Y esto no lo digo yo, uno puede ir y ver los números, por más que los quieran disfrazar uno sabe que la cosa es así. Como también ganan mucho menos los trabajadores del Estado, como también ganan mucho menos los trabajadores privados, porque también las empresas aprovechan toda esta coyuntura. Que cuando vos no tenés puestos, no hay para ofrecer puestos de trabajo, ¿qué sucede? Y sucede que los que toman trabajadores los toman pagándole menos. Y que aparte se vienen haciendo reformas que muchos no quieren discutir el tema, o le escapan a la palabra de reforma, o dicen eso lo dice la derecha, la reforma. Yo creo que habría que hacer reforma para que los trabajadores estén mejor. Por ejemplo, para que no exista como existe ahora, que más del 30% de los trabajadores estén en forma precarizada, y para que esos trabajadores tengan mejores condiciones. Y porque si seguimos así, seguimos diciendo no porque ellos quieren hacer la reforma y nosotros queremos que todo siga así como está ahora, como pasa en algunos sectores que lo dicen, gana lo de ellos, porque ellos hablan de la reforma, pero mientras hablan la van haciendo de a poco. Y del otro lado no queremos reforma. ¿Pero qué pasó? Y pasó lo que pasó con los petroleros, que tuvieron que cambiar parte del convenio para que entraran, entre comillas, capitales. Pasó esto del monotributo, de los contratos basura, que no es nuevo, que empezó en los 90, y que uno que se dedicó mucho a esto es alguien que hoy está dentro del kirchnerismo, que se llama Aníbal Ibarra, que creó una caterva de puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, todos precarizados, y eso después empezó a ser imitado en todos lados. Entonces vos ahora, cuando conseguís un trabajo, primero tenés que trabajar como monotributista, y a veces estás hasta 10 años trabajando como monotributista. Bueno, por eso yo digo, hay que hacer reformas a favor de los trabajadores, como era el discurso de hace muchos años de la izquierda, era ese el discurso. Hay que investigar la deuda externa, hay que tomar ese tema también. No hay que estar entrando y escuchando esos debates que vos pues, endeudaste más que yo endeudé más que vos. Bueno, evidentemente, lo que dicen los últimos años, que todos endeudaron. Y los que han endeudado durante los 12 años que estuvieron, y que encima con el agravante de no solo endeudar, sino que además ser pagadores seriales, como muchas veces lo dijo Cristina, fue el gobierno que está hoy, que también sigue endeudando. Y si no, pregúntenle a Axel Kicillof, que muchos lo sostienen como el marxista, el socialista, que va a hacer con la... ¿Qué hace? Y hace lo que nos enteramos ayer que hacía. Es decir, renegociar y hacer que la patria financiera y los financistas internacionales y los organismos de crédito tengan buenos réditos. Así que bueno, y esto es lo que no se trata. Ahora, ¿de qué se está hablando cuando se habla? Hablo de cosas de Berreta. Se habla de cosas como que es aburrido vivir en Suiza. Acá estamos, la verdad que estamos muy divertidos últimamente. Hace años que venimos divertidos. Sobre todo deben estar muy divertidos los familiares de los 111.000 personas que murieron en la pandemia por COVID o con COVID, más todos aquellos que murieron porque no se pudieron atender. Deben estar muy divertidos. Están muy divertidos todos los que pelean por vivienda en la ciudad de Buenos Aires, los que pagan alquileres que son en algunos casos más de la mitad del sueldo. Toda esa gente debe estar muy divertida. Y seguramente, esto lo dijo Frederick, ¿no? Que dijo que en Suiza se aburren. Y seguramente también toda esa gente debe tener puesta la libido en cómo va a garchar mañana o pasado, en eso, ¿no? Debe estar pensando en cómo hacer el amor y no la guerra. A mí me parece realmente que el nivel de desastre que es esta casta políticas y sobre todo de los grandes partidos que son los que más tienen posibilidades, yo creo y espero que esto sea el fin, ¿no? Que después de esto, qué sé yo, ya el año que viene, que vengan aires nuevos y que después de esto salgamos adelante, adelante, ¿no? Que tomemos desde el pueblo, que nosotros tomemos la decisión y que avancemos en una pelea por una sociedad mejor. No en una pelea para una sociedad peor, como lo están planteando aquellos que se dicen que vinieron a cambiar las cosas, como el caso de Milei, que vienen con un discurso que es interesante, los echamos a todos a patadas. Ese era un discurso de los 70, era nuestro, era de la izquierda, echamos a todos a patadas, pero resulta que quieren echar a todos a patadas para poner gente que lleve adelante planes económicos que ya lo llevó adelante Martínez de Hoz y el peronismo con Menem. Así que realmente yo espero que se pueda conciliar discurso con propuestas en algún momento de sectores populares, de sectores de izquierda, que nos saquen de toda esta mierda en la que estamos metidos, ¿no? Y después la subestimación que hay en los debates, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba a Alberto mintiendo, siempre lo escucho mintiendo, tengo esa desgracia, pero mienten cosas que a su vez uno no sabe por qué mentir. Mintió con lo del chico este que en realidad había dicho una verdad, le había discutido a la profesora Radetich, esta profesora tan trastornada que cometió violencia de género contra un pibe, el pibe le había dicho el peronismo gobernó 38 años, y ella le dice que no, y en realidad gobernó 38 años. Ahora, ¿qué es lo más grave? Que después Alberto dice, porque el chico le dijo que el peronismo había gobernado 70 años. No, el chico le dijo que había gobernado 37 años, que 37, casi 38, lo que gobernó el peronismo. Sumen los años que gobernó el peronismo. Y así que es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Yo a veces hablo con algunos compañeros y sobre por dónde, qué se puede hacer para que haya una salida. Y bueno, nosotros lo que hacemos humildemente es no mentir. No podemos hacer muchas más cosas. No mentir y plantearles y mostrarles lo que es la realidad. Y esperemos que, bueno, que se pueda empezar a cambiar. No creo en estas elecciones, pero bueno, que más adelante se pueda cambiar y que por lo menos estemos en las calles reclamándole a este gobierno, al peor gobierno de los últimos no sé cuántos años, 40, 50, no lo digo yo, lo dijo gente que peronista, como Guillermo Moreno, que dijo que Macri, él pensaba que peor que Macri no podía existir nadie, y llegó Alberto y se dio cuenta que era peor que Macri. Pero no es solo Alberto que es peor que Macri, es Cristina, es Máximo, Bernie, es Massa, y podemos seguir, ¿no? Y podemos seguir. Así que bueno, veamos qué es lo que pasa. Vamos a un tema. Y no me saquen de contexto, porque me han hecho algunos reproches. No me saquen de contexto. Yo lo dije siempre, que los dos últimos años de Macri fueron un desastre, endeudamiento feroz y fuga de capitales. Digo por algunas cosas que a veces me dicen, y que fue un desastre, y que ajustaron a los jubilados, y que vivieron ajustando a todo el mundo los dos últimos años. Pero que este gobierno es peor, no me cabe ninguna duda que es peor. Bueno, vamos a escuchar a León Gieco, que grabó allá por el 91 un disco hecho en realidad por UNICEF, que se llamó Tesoro, los niños primero, y tenía muy lindas canciones. Y hoy vamos a poner una canción que era de Rosa Polacci y de Horacio Ícaro, que se llama Campanas. ¿Eh? ¿La escuchamos? Y este pedacito del tesoro es para los papás. Justamente, León aclaraba cuando empezaba que esto era para los padres, es decir, todas canciones para los chicos y esta campana para los padres. Nos han mandado un audio que no creo que hoy, con todo lo que tenemos planificado, nos quede afuera. Es una actualización de lo que está pasando con la clínica San Andrés, la clínica esta de Caseros, que recuerdan ustedes que nosotros hablamos con los trabajadores, que cerró en enero, que en realidad no cerró, que están en un limbo los trabajadores, que no cobran desde diciembre, que la clínica no está atendiendo. Así que le preguntamos a Alicia Rey, que es instrumentadora y delegada, que nos actualizara cómo estaba la situación y nos mandó este audio. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Rey, soy una de las delegadas de Clínica San Andrés de Caseros. En pocos días vamos a cumplir 7 meses de que la clínica se cerró. Los herederos, el doctor Hernán Surachi y Dante Surachi, que son herederos legítimos y quien tienen la totalidad de las acciones, tuvieron negociaciones con camioneros, que la rechazaron. Tuvieron otra negociación con una financiera también interesada, que también fue rechazada. Y ahora comenzar una negociación con el Grupo Olmos. En verdad, para nosotros, los 144 trabajadores que seguimos cuidando de la clínica gratuitamente, y que se nos hace muy difícil después de casi 7 meses, creemos que es una falta de respeto hacia nosotros, el poco interés de llegar a la reapertura de la clínica por parte de los herederos. El gobierno provincial, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Goyán, nunca nos recibieron. El único que nos recibió fue el señor intendente de 3 de febrero, el señor Valenzuela, donde tampoco nos ayudó a resolver la situación y lo único que conseguimos fue una bolsa de comida mensual. Sabemos que el Estado puede hacerse a cargo de la clínica, pero miran hacia otro lado. Nosotros, a través de la justicia, también tenemos una intervención, nos presentamos ante la IGJ pidiendo la reapertura. Tanto la IGJ como el PAMI se hicieron presente ante el juez que lleva la causa e intimaron a los herederos, donde ellos tuvieron que declarar que estaban en negociación con un grupo empresarial. Ese grupo empresarial fue la última negociación que tuvieron y que también rechazaron. Es increíble, increíble que los herederos no les importe la reapertura de la clínica. Y en verdad nosotros no solamente peleamos por nuestros puestos de trabajo, porque además no nos olvidemos que ninguno fue despedido, seguimos activos y que el último sueldo que cobramos fue en el mes de diciembre del año pasado. Tampoco les interesa a esta gente la comunidad. Acá siguen viniendo nuestros pacientes de PAMI preguntándonos cuándo va a reabrir, porque PAMI todavía hay pacientes que no le han asignado lugar donde atenderse. O bien ayer una paciente se acercó preguntando cuándo reabríamos y que PAMI la había mandado, siendo de 3 de febrero, atenderse a Vicente López. Es una locura que se permita en este país manipular de esta forma al sistema de salud y que un Estado no exista para resolver los problemas que presentamos hace décadas, tanto educación como salud, y no les interesa invertir. No olvidemos que esta clínica atendía 18.000 pacientes de PAMI y en 3 de febrero era quien recibía el mayor caudal de pacientes de PAMI y que muchos todavía no fueron reubicados. Ellos mismos son los que se acercan a la clínica pidiendo por la reapertura. Bueno, acá creo que lo concreto de este audio es que siguen sin tener asistencia del Estado, que el único que los recibió fue Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que lo único que le hizo fue darle bolsas de comida, que intentaron hablar con Kicillof y con Goyán y que no los atendieron, que no le dieron bola, que los dueños están negociando con el grupo Olmos, parece que el juez los intimó a que vean qué es lo que hacen, y todo lo que cuenta al final, que realmente es una barbaridad, que nosotros la semana pasada habíamos hablado de la barbaridad que era el PAMI. Esto de que hay todavía gente que va a la clínica, gente del PAMI, a ver si los atiende, porque estaban ahí anotados, y que a algunos ni le avisaron que la clínica estaba cerrada, y que a otros los mandan a Vicente López. Esto es una aberración lo que hace el PAMI. PAMI tendría que estar peleando para que se abra esa clínica y para que los jubilados estén bien atendidos. Y en el mientras tanto que no se abra y ver a qué lugares mandarlo y no estar buscando clínicas de amigos o clínicas en donde hacer negocios o negociados, ¿no? Así que bueno, no quería que dejaran de escuchar esto. Ahora quédense porque hoy vamos a tener, por supuesto, algunas notas con algunos precandidatos para las PASO, y todavía tenemos más información, y ni que hablar al final, que vamos a hablar de cine con Camilo y nos pasará todos los números. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Pablo Almeida es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y también precandidato para las PASO, que, bueno, las elecciones que vienen ahora el 12 de septiembre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenas tardes, bueno. Pablo, bueno, contame un poco. ¿Por qué habría que votar al Frente de Izquierda Unidad, teniendo en cuenta que hay bastante oferta, por decirlo de alguna forma, de la izquierda, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que votar al Frente de Izquierda Unidad porque las y los trabajadores, los jóvenes, las mujeres que se organizaron para pelear, ya ven con desencanto al gobierno de Fernández, que asumió prometiendo que iba a volver a llenar la heladera, que volvía el asado, y nada de eso sucedió. Uh-huh. Lo que sí sucede es que se le pagan miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que el impuesto a los ricos fue por única vez y con una timidez que no permitió una recaudación que moviera el amperímetro. Y nosotros estamos proponiendo un cambio radical, si se me permite el término, un cambio de fondo para que las y los trabajadores de nuestro país, el pueblo en general, pueda tener acceso a un salario digno, a vivienda digna, a salud y educación, tan importantes en estos momentos. Y sobre la oferta electoral de la izquierda, digo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores ya tiene 10 años, es la unidad de los principales espacios de la izquierda y viene obteniendo representación parlamentaria. Quienes se ubican por fuera, pese a haber sido convocados a integrar el Frente, tendrán que responder por qué nuevamente la mayoría de ellos insisten en el divisionismo, que no lleva a nada. A lo único que ha llevado es a obturar la posibilidad de obtener más bancas y de obtener una representación política más poderosa, ¿no? Que de esto es de lo que se trata. Perdón, pero estoy en la calle. Sí, estaba en una actividad. Se escucha, ¿no? Se escucha. Pablo, con esto que vos decís, hoy está muy instalado, se ha instalado en los medios, el tema que, bueno, primero que la izquierda no crece. Está instalado y a su vez es realidad, ¿no? Hace ya varios años que está el Frente de Izquierda y no crece. Segundo, muchos dicen que es una izquierda que no se renueva. Y tercero, otros dicen, entre los cuales me incluyo, que las palabras que en su momento, o lo que proponía en su momento la izquierda, hoy lo propone la derecha. Ejemplo, luchar contra la corrupción, luchar contra la inflación, reformar el Estado, los sindicatos, bueno, todas cosas que la izquierda, por ejemplo, de los 70 proponía. ¿Cómo ves esto vos? No, bueno, primero, que no crece, digo, nosotros tenemos una visión. En estos 10 años la izquierda, y el Frente de Izquierda en particular, ha tenido niveles de votación y de representación política en las calles que es difícil de encontrar en el pasado reciente, al punto de que en la mayor parte de las elecciones y en los distritos más importantes de nuestro país ha habido y hay posibilidad de que siga habiendo representación legislativa de la izquierda. Eso no era lo habitual. En segundo término, me planteaste el tema de que no se renueva. Mirá, a diferencia de todos los partidos patronales, los candidatos del Frente de Izquierda somos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, que no es que hacemos yo hoy estoy ocupando una banca, termino el 10 de diciembre y el 11 vuelvo a mi puesto de trabajo en el Ministerio de Economía, en el que trabajo hace 29 años. Sí, varias veces hemos hablado justamente porque vos eras delegado del Ministerio de Economía, claro. Sí. Pero digo, no yo en particular, Mónica Schlotauer ha vuelto a barrer los andenes de 11 porque es trabajadora ferroviaria y el gringo Giordano vuelve a sus traslabores como abogado y así cada uno, Miriam Bregman, digo... Y aparte tenemos un esquema de rotación en las bancas. O sea, yo estoy ocupando la banca que ocupó Gabriel Solano durante los dos años anteriores y así rotamos, y lo cual permite, no hay nadie entronizado en el de la izquierda en ningún cargo. Hay una rotación permanente y los cargos que se obtienen son cargos del frente, no son individuales. Y nosotros tenemos que responder por un programa. Y ahí yo te tomo la última pregunta, porque la derecha usa palabras, digo, esta nueva derecha, ¿no? Que de nueva no tiene nada, no, el verborrágico de Milei, de Spert, que parece un personaje de Capusotto, ¿no? Sí. Pero digo que todo eso está pensado, hay una verborragia y una apropiación de términos que está en el sentido de instalar una idea de que ellos pueden ser antisistema. Y la verdad es que no son nada antisistema. Por algo apuntan a un público muy joven que no vivió los 90 y tienen raigambre. Pero digo, lo que propone Milei, dice llanamente, Martínez de Hoz, Menem, Cavallo, López Murphy, cuando fue ministro, es ese programa económico de reforma del Estado en el sentido de reventar el Estado, de achicarlo al extremo. Nosotros no proponemos en ningún momento eso. O sea, puede haber palabritas que suenen parecido, porque hay una búsqueda de apropiarse de ciertos términos contra la burocracia. Claro, ¿quién no está contra la burocracia? ¿Pero qué quieren ellos? Quieren que no haya legislación laboral en nuestro país. La otra vez lo escuchaba. Le digo, las diatribas contra los sindicatos. Nosotros lo que decimos es que se tiene que ir esa burocracia sindical que ocupa los sindicatos, pero nosotros queremos sindicatos fuertes. Fuertes y democráticos, donde la base decida. Ellos se aprovechan de que la burocracia sindical, que está hace 40 años en los sindicatos, o 50 ya, enquistada, es como un cáncer, se aprovechan de eso y de ese mal humor social que generan esos sindicalistas corruptos y empresarios, para decir, reventemos todos los sindicatos, reventemos toda la legislación laboral. Claro. O sea, es un aprovechamiento de un sector que es muy peligroso, ¿no? Pero digo, también hay que medir, es peligroso y tiene posibilidades porque hay un descontento con quienes han gobernado. Los últimos 40 años nuestro país gobernaron distintas variantes del peronismo, del radicalismo, y ahora este radicalismo nuevo llamado Juntos, digo, radicalismo de centro derecha llamado Juntos, que antes fue Junto por el Cambio, Cambiemos y demás. Todas esas variantes gobernaron y nos hunden cada vez más en la miseria. Por eso hay un sector que busca salidas para otros lados. Nosotros decimos la salida es por izquierda. Hay otro sector que se está candidateando con mucho aire en los medios y con estos personajes bizarros a la cabeza, que buscan capitalizar por derecha el descontento. Claro. Ahora, cuando yo te escucho, cuando yo hablaba de reformas, justamente yo hablo de las reformas que creo que ustedes están de acuerdo, pero que no lo ponen sobre la mesa. Hay que reformar. No puede ser que un dirigente sindical esté 40 años en un sindicato y que aparte esos 40 años haya estado en contra de los trabajadores. Entonces, bueno, ahí es donde yo veo la diferencia. No conocí ningún legislador de izquierda, diputado de izquierda, que haya presentado un proyecto de una reforma a la ley de asociaciones profesionales. No sé si es porque están cómodos con esta ley, porque les conviene esta ley, o porque realmente no se dan cuenta que este país, justamente para cambiarlo de fondo, hay que terminar con una lógica de más de 40 años, ¿no? Que ha hecho que estén los mismos dirigentes de siempre. Sí, te entiendo. Que pero todo digo, el mundo, no, perdón, vos lo sabés mejor que nadie, todo el mundo está en contra de reformas laborales. Pero se podrían hacer reformas laborales a favor de los trabajadores. Por ejemplo, que reformas laborales se han metido cantidad de reformas y nadie, Hoy dice que no puede ser que todos los trabajadores, la mayoría, sean monotributistas. Entonces, es decir, no se le disputa el terreno a esta gente que utiliza cosas que realmente ocurren, ¿no? Bueno, yo por eso, no te, en esta no te voy a dar la derecha, que no le disputamos el terreno, digo, solamente la izquierda en nuestro país hace muchos años que el único espacio que le disputa la burocracia sindical, pero no desde una desde un proyecto de ley, sino en los lugares de laburo, muchas veces, y te lo digo por experiencia personal, exponiendo nuestro propio físico, digo, hemos sido corridos a trompadas, digo, en muchos lados, estar contra la burocracia sindical implica enfrentarse a barra brava, digo, en nuestro país mataron a Mariano Ferreira. No, pero discúlpame, por ahí no entendiste lo que yo te dije. No, pero estoy contestando en el sentido de, nosotros estamos en concreto en la pelea en la primera línea, a la izquierda. Sí. Plantear una modificación de la ley de asociaciones profesionales puede ser pertinente en algún momento. No somos ilusos, no somos ingenuos, que hoy por hoy los partidos de que representan los partidos mayoritarios, si quieren un cambio en la ley de asociaciones profesionales, es para avanzar con la flexibilización laboral, no para barrer a la burocracia sindical, porque son socios de la burocracia sindical. Macri, digo, y lo dijo el ministro Duhovne, no lo inventamos nosotros, digo, que dijo, no hubiéramos podido realizar en otro momento del país este ajuste sin que el gobierno vuele por el aire. El gobierno de Macri no voló por el aire porque la burocracia sindical le perdonó la vida. Mejor dicho, no le perdonó la vida, fue cómplice del ajuste. El gobierno de Alberto Fernández, todo lo que viene haciendo en contra de los trabajadores, digo, que tenemos un atraso salarial, yo te hablo desde el Estado, pero te podríamos hablar, digo, en estos momentos estamos haciendo una actividad frente al Hospital Italiano de la Salud Privada. Hoy un trabajador de la salud en nuestro país tiene un sueldo que no le alcanza ni para la mitad de lo que necesita una familia para vivir. Los laburantes de la salud, un enfermero, un camillero, tiene 2-3 trabajos, con el pluriempleo se enferman, se mueren. Digo, y la burocracia sindical de los GAER, digo, y de todo pelaje, lo que hace es buscar cómo cuela en las listas del peronismo algún candidato. Claro. ¿Cómo se hace de la plata de las obras sociales? Pero digo, en concreto no es la izquierda la que no va contra la burocracia sindical, todo por el contrario. Digo, en no, nuestras listas está el, estamos los que somos el sindicalismo combativo. Pablo, yo, es más, ha salido con nosotros en varias oportunidades en los 30 años que tenemos de programa. Yo no discuto justamente eso, en las calles, esa disputa no la discuto. Yo discuto la disputa que después que tiene que ver con que cuando se habla de todo esto, hace de 70 años, 38, gobernó el peronismo con la misma burocracia sindical. Desde el año 43 que se hizo la ley de asociaciones profesionales, que es la ley que rige hoy, con las pequeñas diferencias que hay, es la ley del laburo que la puso Mussolini en Italia y ahí la puso Perón. A partir del golpe de estado del peronismo en el 43 y después con las elecciones tenemos la misma ley. Es decir, cuando estaba el golpe de estado, cuando las elecciones la avalaron, nunca se reformó eso, y es raro que en un país que nunca se haya planteado o se haya planteado pocas veces una reforma sindical y laboral, pero no la que dicen los grupos concentrados económicos y la burocracia sindical, una reforma. No, pero tenés razón. ¿Me entendés lo que digo? Nosotros somos minoría en las cámaras, pero te tomo lo que decís. Vamos a presentar una ley para reformarla. ¿Vos sabés cuál es nuestra propuesta? La que peleamos en los lugares de trabajo. Que en cada lugar de trabajo, cada laburante pueda organizarse como quiere y no tenga, que las personerías gremiales no sean el aparato desde el cual el Estado y las patronales dirigen los sindicatos. Que sean los laburantes en asamblea los que puedan dirimir cómo quieren organizarse, con qué dirigente, con qué modalidad. Ese es el modelo sindical que queremos nosotros, digo, para ponerlo en bruto. Y te tomo el desafío. Vamos, cuando estemos en un próximo mandato en el Congreso Nacional, vamos a presentar un proyecto de ley que obviamente no va a tener estado parlamentario porque los bloques mayoritarios son socios de la burocracia sindical. No, algunos está, se estamos pueden de acuerdo a eso, pero por lo menos hacerlo, como decirlo. Yo me acuerdo también que en el bloque, vos sos de, ustedes son de izquierda socialista, tuvieron también algunas diferencias cuando el caso de Devido, con el problema de la corrupción, de izquierda socialista tomaron más compromiso en contra de la corrupción, pero bueno... para nosotros es un tema gravísimo. ¿Qué? Es un tema gravísimo. Yo soy laburante del Estado y uno ve, digo, claro, no hay que ser un genio después de tantos años para ver cómo la plata que nos negaban a nosotros por el salario salía por otra puerta, claro, en forma de soborno. Digo, cualquiera que labura en el Estado y se informa un poquito sabe qué es eso, y que eso ha sucedido con todos los gobiernos, porque sucedió en el de Néstor Kirchner, en el de Cristina, y sucedió con el de Macri, el de porque Macri lo, también, en todo, los claro, ricos también roban, digo. Nos claro, quisieron instalar que como tenían plata, digo, y Caputo, Duhovne, se llenaron de guita con los canjes de deuda. Pero por está eso, claro, la corrupción es inherente a este sistema capitalista. Digo. Está claro, Pablo... Yo ahora te me quedan pocos minutos, pero que vos sos precandidato a legislador de la ciudad. Te pedirías que brevemente, porque justamente nos fuimos, vos me diste el pie para sí, hablar de temas más vinculados a la nacional, que brevemente me digas un poco qué hay que hacer en estos momentos y más con tu experiencia de legislador en la ciudad de Buenos Aires. Y esencialmente, digo, primero, la ciudad no es una isla, la ciudad expresa los problemas del pueblo trabajador que vive en la ciudad y del que trabaja en la ciudad, y que con esto, lo que te decía antes, con un salario no llega ni a fin de mes. El Estado es el principal precarizador, entonces una de las cosas que nosotros hemos presentado y sobre las que tenemos que insistir, yo ahora me voy a una actividad por el pase a planta de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, digo, tenemos que insistir con los reclamos de las y los trabajadores, pero aparte un reclamo popular de fondo que tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires no se siga convirtiendo en la ciudad del negocio inmobiliario. Porque si hay algo que nos dejó el macrismo, en complicidad con el peronismo, ¿no? Porque todas las leyes que aprobaron, salvo este último periodo de 2 años donde tuvieron mayoría automática, antes fueron todas votadas por el peronismo las leyes. Lo que se ha ido convirtiendo en todos estos años de gobierno, primero de Macri y después de Rodríguez Larreta, es en una ciudad cada vez más expulsiva, donde crece el negociado inmobiliario a costa de la expulsión del pueblo trabajador. Nosotros tenemos que empezar a revertir eso. Tenemos que empezar a revertir que el espacio público o el espacio que podría ser destinado a viviendas populares se siga utilizando para estos grandes curros del Puerto Madero 1, 2, 3, digo, podemos llegar al puerto, sí, digo, si sigue esta lógica en la ciudad, podemos llegar a tener 15 Puerto Madero y el 90% de los laburantes de nuestra ciudad viviendo fuera de ella porque es imposible pagar un alquiler, que es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Tenemos que terminar con eso, pero digo, tenemos que pelear más en común las cuestiones de las y los trabajadores, ¿no? Que muchas tienen que ver con lo nacional. Está porque acá se sufren los bajos salarios, se sufre la falta de inversión en salud, en educación. Bueno, digo, no hace falta ser un genio para ver que la educación en nuestra ciudad cada vez recibe menos dinero. Ahora vamos a discutir una nueva ley de presupuesto. Nosotros vamos a proponer terminar con los subsidios a la educación privada. Es un monto sideral el que la ciudad destina a la educación privada. Y es un gran curro también. Entonces, se hace negociado con el problema de la vivienda, se hace negociado con la salud, se hace negociado con la educación, y el pueblo trabajador está cada vez peor y se ve expulsado de la ciudad. Por eso, nosotros proponemos, tenemos propuestas para cambio de fondo, que obviamente, y en esto digo, nunca pueden ir desligadas de cambio de fondo en el país. No existe una ciudad donde no existan todos los problemas para los trabajadores en el marco de un país que sigue pagando miles de millones de deuda externa. Está muy claro. Está muy claro. Pablo, yo te agradezco muchísimo. Me quedé corto de tiempo porque tenía una cantidad de cosas para hablar con vos, pero bueno, por ahí después de las PASO, antes de las generales charlamos de nuevo por algunos temas de la ciudad que seguramente son polémicos y que me quedaron en el tintero. Por ejemplo, el negocio de Tinelli a Arreceigor y Lamens en San Lorenzo con el estadio, que ahí votaron todos y ahí se generó una polémica. Y bueno, creo que es para debatirlo largo y en otro momento, ¿no? Cuando quieras, sí, sí. Siempre está bueno poder charlar. Y sí, los dos nos enganchamos hablando largo, así que soy también culpable de la falta de tiempo. Un abrazo muy grande, Pablo, y yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Ah, cerrame con qué lista es la del Frente de Izquierda y Trabajadores. Somos la lista 1A, Unidad de la Izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Miriam Bregman, candidata a diputada en la ciudad, junto con mi compañera Mercedes Mendieta, y Gabriel Solano, candidato a primer legislador, lista en la que también integramos con Mercedes Trimarchi, bueno, quien les habla, y muchos compañeros y compañeras más de distintos sectores de la vida política de nuestra ciudad, del sindicalismo combativo, de la lucha de las mujeres. Pablo Almeida, muchísimas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. No, ustedes, siempre. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos con Pablo Almeida, me hubiera gustado seguir charlando con él, pero para esto en realidad necesitaríamos mucho tiempo. Voy a ver si en otro momento también podemos hablar, porque hay cosas que ustedes que siguen el programa saben que nos preocupan mucho, ¿no? Como porque todos hablan en contra de algunos negocios de la ciudad, pero no hablan en contra de otros negocios, o se justifica con que la dictadura, San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Siguiendo con el recorrido de cuáles son las propuestas y los candidatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos comunicados con Sebastián Blanchard. Sebastián es precandidato a legislador porteño por Autodeterminación y Libertad. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Sebastián, bueno, estamos viendo que es una campaña electoral medio rara o medio atípica, ¿no? Porque en general están instalados muy pocos candidatos y los debates no vienen por sobre qué van a hacer, si son legisladores o si son diputados, sino que vienen por discusiones que tienen que ver con el pasado, con unos acusan a los otros de haber endeudado, los otros acusan a los otros, y bueno, y por eso digo que es bastante atípica, porque la gente con ese tipo de campaña no se engancha. Pero sabemos que ustedes siempre han tenido propuestas, así que por eso te llamamos. Y aparte porque también vienen ya desde hace algunos años con referentes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, contanos un poco cuál es la idea de ustedes, por qué, qué es lo que quieren lograr en esta campaña y cuál es la posición ante todos estos debates. Bueno, sí, ahí tenemos esa coincidencia de que es una campaña, no sé si atípica, pero es lo que es, ¿no? En cuanto a los debates y a los temas que se tocan y que tocan los principales, los partidos, ¿no? Los partidos tradicionales. Uh-huh. Los que se postulan para gobernarnos de acá en más en los próximos años, ¿no? Parece que es una campaña en ese sentido muy mediocre, porque justamente utilizan cualquier elemento y cualquier cosa que se tiran, se chantan uno a otro, con cosas del pasado, con detalles, con frases, ¿no? La última frase de Tolosa Paz, la cantidad del Frente de Todos, que justamente porque no quieren hablar de cuál es cuáles son sus proyectos de acá al futuro, ¿no? Porque muchas veces coinciden en la mayoría de las cosas, sin ir más lejos, en los proyectos que tienen de acá en más, todos coinciden, hablando de los partidos tradicionales, en acordar con el Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias que todo trae para millones de trabajadores y trabajadoras, que es más ajustes, más deterioro de las condiciones de vida y demás, ¿no? Entonces nosotros, para esta campaña, bueno, la idea nuestra, la propuesta que tenemos es, primero, denunciar toda esta situación, una situación dramática, ¿no? Ya sabemos que la pandemia agudizó, de todas maneras, y justamente denunciar a toda esta dirigencia y todas las maniobras que hace, todos los candidatos, cómo saltan de una de un partido a otro, ¿no? Los últimos 20, 30 años, ¿no? Ya conocemos Bullrich, el mismo Alberto Fernández, ¿no? Que hasta hace 2 años era oposición al kirchnerismo y hoy es, bueno, es el presidente. Y justamente nosotros venimos a plantear que, bueno, con esta dirigencia, al servicio del poder económico no se puede seguir. Esa es la principal propuesta y lo que queremos nosotros dejar expresado en esta campaña es eso, ¿no? Sacarse encima toda esta dirigencia que nos ha llevado hasta acá de la mano del poder económico y que ha traído, ¿no?, todos los índices socioeconómicos que tenemos hoy que son deplorables. Así que esa es lo principal. Si vos me preguntás cuál es nuestra principal propuesta de campaña, es eso, ¿no? Hacer propaganda en este sentido. Cuando hablas de los partidos tradicionales, ¿qué lugar le das a la izquierda? Porque antes a otros sectores de izquierda, ¿no? Supongo que ustedes también se autoperciben de izquierda. Sí, claro. Porque antes de la campaña hubo un debate de hacer una amplia paso entre todos los sectores y estaban incluidos a ustedes y ustedes rechazaron esto. ¿Qué lugar le dan a esa izquierda? ¿Piensan que también ha tenido que ver con todos los problemas que tiene hoy el país y la ciudad de Buenos Aires en concreto? No, no lo ponemos a los partidos del FIT y a los partidos que no están hoy dentro del FIT, partidos de izquierda truquista, ¿no?, que son en su mayoría, bueno, que hoy tienen mayor relevancia. No lo ponemos en ese mismo orden porque, bueno, por el simple hecho que no han gobernado. Entonces no podemos decir que sean responsables de la situación que está hoy, ¿no? Son partidos que al día de hoy se plantean una vía anticapitalista, revolucionaria, bueno, pero con los que tenemos diferencias, ¿no? Tenemos diferencias que no se pueden solucionar en el momento de 2 semanas antes, 1 mes antes de una campaña electoral, ¿no? Nuestra mayor y principal diferencia con ellos es que nosotros impulsamos y proponemos que terminar con las direcciones, terminar con que el pueblo, la necesidad del pueblo sea dirigido por partidos, por grandes dirigentes, que le digan lo que tenga que hacer. Nosotros, ya sea a nivel general en la sociedad, pero también en los lugares de trabajo, en las universidades y demás, no coincidimos con esa concepción de que tiene que haber partidos que sean los que dirijan y los que guíen al pueblo, porque esos son los partidos o dirigentes que tienen claro lo que hay que hacer, sino apostamos a impulsar en la lucha autoconvocada, la lucha autoorganizada de la población, del pueblo trabajador, para que tomen sus manos de una vez y contra toda esa otra dirigencia del poder económico que nos ha llevado hasta acá, bueno, el pueblo se transforme en sujeto para hacer los cambios que tan necesarios son y que ya el pueblo lo viene alejándose cada vez más de esa población y cada vez más de esa diligencia. Nosotros proponemos y para eso pensamos utilizar la campaña para impulsar esa idea. No coincidimos con el tipo de campaña que hace el FIT principalmente, o los otros partidos también, ¿no?, que se plantean renovar la izquierda o hacer una cara más agradable de la izquierda. No coincidimos con esa forma de hacer campaña nosotros, sino para hablar de los grandes dramas y los grandes temas que tiene el país, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ser la tercera fuerza, ubicarse una cosa así como alternativa en meramente electoral, bueno, ahí tenemos muchas diferencias de principio y las seguimos teniendo en esta campaña, por lo menos nos vemos muy alejados de ese tipo de propuestas. Ahora, Sebastián, ustedes, bueno, en la legislatura ya hace un tiempo que está, hemos charlado varias veces con Marta Martínez, que es ahora legisladora, anteriormente con Bilardo, bueno, Bilardo y Marta Martínez en algún momento fueron los dos juntos legisladores, y ustedes ya vienen de una historia en la legislatura porteña. ¿Piensan todavía, porque vos recién decías, bueno, el tema de los autoconvocados, ¿todavía hay lugar para eso o la gente cada vez deja más las cosas en manos de ustedes, de los dirigentes? Nosotros creemos que sí, que hay lugar y cada vez hay más lugar, justamente ante el desprestigio de esa, de los de arriba, si se quiere, ¿no? De los que mandan. Hay muchos ejemplos, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se expresa muchas veces en reclamos barriales o sectoriales de vecinos o vecinas que, bueno, se organizan, se autoconvocan para pelear contra lo que es la orientación, ¿no? Pro lucro de la reta, y muchas veces que ha contado con la complicidad en otros momentos de gran parte de la oposición. El caso de la enfermería, bueno, lo has escuchado también, Fernando y Marta lo han planteado muchas veces en la legislatura y fuera también de lo que fue todo el proceso, que en el 2018 tuvo un pico, ¿no? Finales de 2018, de trabajadores autoconvocados de enfermería que siguen peleándola, bueno, justo en medio de la pandemia todo, y con el drama y cómo han puesto el cuerpo durante todo este último año y medio, por ahí eso tuvo su mi baja, ¿no? Pero creemos que sí, y aspiramos a eso, a impulsar eso, y creemos que es la única forma de terminar con el deterioro diario y cotidiano y cada vez por goteo más trágico de las condiciones de vida en la ciudad, pero eso se replica a nivel país desde ya, obviamente, y al mundo también, ¿no? Entonces, un poquito, nosotros estamos para eso, nos ponemos toda nuestra disposición a eso, a impulsar y acompañar y ayudar desde afuera de la legislatura y desde adentro, si cuando nos trae una banca, está al servicio de eso. Hace poco se dio una votación que a muchos nos sorprendió realmente en la legislatura porteña, que el único partido que se separó de esta votación fueron ustedes. Fue Marta Martínez que se abstuvo, que es el mega negocio de Tinelli, Arreceigor, Lamens, San Lorenzo de Almagro. Exacto. Esto no los hace reflexionar que por ahí a veces los vecinos están impulsados por determinados sectores y se movilizan para determinadas cosas, pero después existen otras cosas para las cuales los vecinos quedan de lado, ¿no? Como en este caso, el negocio se lo votaron todos. Lamentablemente lo votaron todo, incluido la izquierda. Ahí en los partidos del FIT lo han votado a favor y con un poco plegándose a lo que fue la euforia impulsada de Tinelli, y fue un acuerdo entre la Reta, Tinelli y Lamens, ¿no? Eso estuvo claro de un principio, y hubo un grupo de sectores, de vecinos, que sí se movilizaron. Bueno, minoritario, con poca fuerza, ante un monstruo, ¿no? Ante una campaña pelear contra Tinelli, dueño de medios de comunicación, ¿no? Miles de millones de pesos en empresas que se encargaban de hacer los proyectos, de hacer encuestas, el gobierno de la ciudad y el Frente de Todos, todos han acordado, ¿no? El principal candidato ahora del Frente de Todos, Santoro, fue uno de los más impulsores, hincha de San Lorenzo, que llevó adelante eso. Lamentablemente, la izquierda se pegó a eso sin considerar que iba totalmente en contra de lo que denuncia o dice denunciar a diario, que es esto que te decía anteriormente, la orientación pro negocio inmobiliario y especulación, que eso, bueno, habrá que ver con el paso del tiempo en qué termina eso, si es que comienza ese proyecto. Que nosotros lo cuestionamos en cuanto a, no la vuelta de San Lorenzo, ni nada, que ya hemos acompañado anteriormente, pero sí en la construcción de un mega estadio, que va a afectar indefectiblemente la vida del barrio, por eso se oponían los vecinos, y que no tiene nada que ver con, ahí ya excede el tema de la pasión y demás, sino que tiene otros intereses detrás. Bueno, por eso quedamos en soledad, lamentablemente, en esa denuncia, ¿no? Está claro. Sebastián, bueno, yo te pido si te faltó decir algo, querés decirle algo a los oyentes, te doy unos minutos para que vos lo puedas comentar, ¿no? Bueno, te agradezco por la entrevista, por el llamado, y bueno, nosotros remarcar en lo que te decía al principio, nosotros vemos que el principal valor que tiene una campaña electoral como esta para nosotros es plantear los temas, los cambios de fondo que necesita la población, que necesita, bueno, la ciudad, en este caso, que nos presentamos, yo voy como candidato a legislador, acompañando a Marta Martínez, que va como primera candidata. Bueno, que el pueblo se tiene que sacar de encima a estos dirigentes que han estado al servicio del poder económico durante todos estos años, que nos han llevado a este momento trágico que tenemos, ¿no? En medio de una pandemia, muerto la mitad de la población pobre. Y esa es la dirigencia, junto con esa con ese poder económico, nos ha traído hasta acá. Y es el momento de decir basta y sacárselo encima, porque si no, esto dentro de 10 años vamos a seguir lamentándonos. Así que esa es nuestra idea. Está muy claro. Sebastián Blanchard, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Fuiste muy amable. Bueno, igualmente, gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hablábamos con Sebastián Blanchard, precandidato a legislador porteño por autodeterminación y libertad. Creo que estamos planteando un panorama bastante interesante de candidatos para que los oyentes puedan decidir cómo votar a aquellos que por ahí son minoritarios, pero que tienen propuestas que son más interesantes. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Exigen que Cromañón y el taller de Luis Viale sean declarados espacio de la memoria. Bueno, recordemos Cromañón, la muerte de 194 personas el 30 de diciembre del 2004, y Luis Viale, Luis Viale 1265, el 30 de marzo del 2006, murieron ahí en un incendio, en un taller clandestino, dos adultos y cuatro menores. Bueno, que el de Cromañón algo se pudo avanzar con la justicia, muy poco, muy poco. El otro tema, lamentablemente, los dueños de ahí fueron sobreseídos. Yo estuve viendo un poco el caso y vi que los mismos querellantes, algunos de los querellantes, eran extranjeros y se fueron a su país y dijeron ellos mismos de no apelar los sobreseimientos porque querían dar vuelta a la página esta de la historia. Pero bueno, se exige esto. ¿A quién se lo exigieron? Fueron el jueves gente que estuvo afuera de la legislatura y también se reunieron adentro con la gente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia de la legislatura para exigir que estos lugares sean lugares de la memoria, como habíamos dicho al principio. Vamos a escucharla a Silvia Vignani del movimiento Cromañón, que explica cómo le fue en la reunión, cómo se movilizaron todos, para que ustedes lo sepan. Hoy se reunió una comisión especial de la legislatura, es decir, una comisión que no decide, pero que sí puede recomendar, y un poco se trató de visibilizar estas dos masacres que tienen lógicas muy similares: la corrupción, la responsabilidad del Estado, la discriminación y también el maltrato posterior hacia las víctimas. En los dos casos, nosotros como Movimiento Cromañón, quizás habiendo logrado algunos pequeños triunfos, como por ejemplo la destitución de Aníbal Ibarra, o como por ejemplo el lograr que algunos funcionarios fueran presos, y en el caso de Luis Viale creo que eso no ocurrió, pero de todas maneras es como una vuelta atrás, porque la misma llamada justicia que condena a Levi, el dueño, un personaje nefasto del barrio de Once, que participó en una empresa offshore, es la misma que después le entrega el boliche. Esto fue fin del 2018, casi 2019. El tipo empieza como a tapear por dentro las paredes, saca la pertenencia de los pibes, y como la justicia no le pone ningún bozal, no sabemos qué va a hacer. Entonces, en ese marco, ya el 2019 presentamos un proyecto de expropiación, que eso básicamente el PRO lo dejó caer, porque si algo no se trata en dos años se cae, y volvimos ruedo este año, quizá con un poquito más de éxito, porque el proyecto de expropiación está en la Comisión de Derechos Humanos y ahí se mueve. No obstante, por la composición de la legislatura porteña, la verdad que lo que el PRO no quiere que se trate, no se trata, ¿no? Así que, bueno, un poco la situación de la comisión de hoy, presidida por Mechi y por Mercedes Mendieta, tuvo que ver con visibilizar una vez más que fueron masacres, que la ciudad le debe a Cromañón y a Luis Viale un espacio de memoria, que no puede ser que a lo mejor mañana este dueño, digamos, arme otro boliche y los pibes de Once corran riesgo, ¿no? Fue una sesión muy larga, con testimonio nuestro, pero también, no sé, de Paolo Menghini, de la masacre de Once, Celeste Leprati, de Rosario, o sea, un montón de especialistas, un poco apoyando este reclamo, ¿no? Y también fue una verdadera sesión en la calle, porque como nosotros sabemos, hay que tomar la calle para lograr algo. Así que paralelamente a la sesión, le hacemos el aguante en la calle, conferencia de prensa, nombres de los pibes, como para que los legisladores y las legisladoras se hicieran cargo de que ahí estábamos, ¿no? Esto es lo que decía Silvia Vignani. Creo que ya no hay más nada que agregar. Nosotros hoy, al principio del programa, decíamos un poco que hay muchos temas que pasa el tiempo, no se solucionaron y la gente ni se enteró, fueron notas en determinado momento. Bueno, por eso ustedes hoy escucharon a Alicia Rey de la Clínica San Andrés de Caseros. Pero hay otro tema también, hay un conflicto que no para, que viene ya desde hace un tiempo, que es el conflicto y el paro de los trabajadores de uno de los gremios de Radio Nacional, de Atrana. Y nosotros hemos hecho alguna vez una nota acá que contaba por qué era el conflicto, fundamentalmente salarial. Eso no se solucionó nunca. Entonces le pedimos a Cecilia Bari, que es la secretaria general de Atrana, que nos actualizara un poco por qué estaban ahora de paro en Radio Nacional. ¿La escuchamos? Las trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional estamos llevando adelante un paro en principio de 24 horas, que culmina hoy 16:30, en reclamo de una recomposición de nuestro salario real y el pase a planta de los compañeros precarizados, además de otras cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y la realidad de las distintas radios de Radio Nacional de todo el país. Estamos pidiendo la recomposición de nuestro salario real porque desde enero de 2018 a hoy hemos perdido el 53% de nuestro poder adquisitivo. Esto quiere decir que hoy hacemos menos de la mitad, compramos menos de la mitad de lo que comprábamos en enero de 2018 con nuestro salario. Entonces estamos pidiendo que el salario real se recomponga y el pase a planta de todos los compañeros precarizados, porque es una angustia cada diciembre esperar a ver si se renuevan o no se renuevan los contratos de estos compañeros. La medida en principio es de 24 horas, así que seguramente en el transcurso de esta semana tendremos más novedades de qué pasa con esta lucha y realmente esperemos que esto se solucione, porque el poder adquisitivo de las y los trabajadores de Radio Nacional realmente está muy deteriorado y necesitamos recuperar el salario real. Bueno, esto decía Cecilia Bari. Están haciendo reuniones en estos días y seguramente harán nuevamente otros paros o algunas otras medidas de quite de colaboración. Uno de los temas que hay en Radio Nacional, que hay muchos sindicatos. ¿Se acuerdan que lo hablamos en algún momento? Hay 14 sindicatos. Entonces, por ahí que esté un solo sindicato llevando adelante estos paros, con alguna otra gente que acompaña, hace que no tengan la visualización que deberían tener estos temas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya estamos llegando al fin del programa. Este es el bloque el cual compartimos con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Bien. Todo en orden por acá. Che, Camilo, voy a aprovechar que vos sos un centennial, porque recordemos, los centennials son entre 16 y 25 años, ¿no? Sí. ¿Cómo viste que hoy se discute que todos se buscan los votos de los centennials, de los jóvenes, ¿no? Sí. Que dicen que esos son los que le podrían resolver la elección. ¿Cómo ves todo esto? Yo al principio un poco opiné sobre esta berreteada, bueno, como la de Tolosa Paz. ¿Vos pensás que eso le llega a los chicos que le digan, che, porque con el peronismo se garcha? ¿Cómo lo ven eso? No, no creo que llegue. Vos que tenés, aparte tenés amigos peronistas. Sí, sí, sí, también. No, pero no creo que llegue. A ver, me parece que es más una cuestión de dar la nota, ¿no? Como que no existe la mala publicidad. Y entre tanta, digamos, información y tanto caudal que hay de imágenes, de archivo y cualquier cosa que pasa con alguien medianamente conocido, se hace un meme instantáneamente. Me parece que va un poco por ese lado, por ahí atraer y de por lo menos estar en el radar de esa gente. Se nota que hay cierto, digamos, cierto por ahí sector político, ciertos candidatos que se manejan más en la televisión y demás, y ven que por ahí hay un sector, sobre todo adolescente, chicos que cursan ahora el secundario, que tienen 16, que ya pueden votar, 16, 17, 18, que ya no miran la tele, que miran, se informan por Twitter y miran Twitch, miran gente que juega jueguitos, por dar un ejemplo. Me parece que tal vez tratan de ir hacia esos lados, ¿no? De ir hacia otros discursos que son los que consumen, digamos, los más jóvenes. Después, en lo que respecta también mismo a la militancia en sí y demás, me parece que hay una devaluación de todo tipo de debate posible. Que no se debaten ideas, lo que se debate son caras, son figuras. Y lo veo mismo en la militancia, cuando inclusive hace no mucho tiempo, cuando yo iba al primario, tengo recuerdos que fueron años en la escuela que iba, en el Mariano Acosta. Fueron años de bastante lucha, podríamos decir, de estudiantes, de docentes, inclusive de padres y demás. Recuerdo que los debates eran mucho más interesantes y que inclusive después mismo en el secundario un poco y de a poquito se fueron diluyendo al punto de que hoy se debate cualquier cosa y ningún tema de fondo, ninguna idea concreta, podríamos decir, ¿no? Está claro. No, yo te preguntaba, porque yo soy de la generación de los baby boomers, ¿no? Los silos. Real, de aquellos que fuimos criados en la cultura del trabajo, todo eso. Entonces, Claro. por ahí uno no ve, por ahí, bueno, a los pibes, en vez de decirle, che, tenés que laburar, estudiar, qué sé yo, le decís, no, tenés que garchar, por ahí es más cómodo, digo. Claro, Qué sé sí. yo me crié con canciones como. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Bueno. Me explico, pero por eso quería tener tu opinión, Camilo. Bueno, vamos a los Sí, números. dale, vamos a dar los números del coronavirus, ¿no? El coronavirus que, como venimos diciendo, ya hace varias semanas en la ciudad de Buenos Aires y también en el país, a nivel país, pero sobre todo en la ciudad que empezó un poquito antes, la caída ya es sostenida, ya es una caída muy grande. En lo que respecta al promedio de casos en los últimos 7 días, son 320 los casos diarios de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Lo ideal, lo que se decía en un principio, mismo el año pasado, cuando estábamos en plena primera ola, que se habían llegado a 1.400 casos diarios, lo que se decía es, bueno, para empezar a salir un poquito, tenemos que tener menos de 500 casos diarios. Bueno, estamos en un promedio de 320, por lo menos en estos últimos 7 días. Tengamos en cuenta que el promedio de la semana anterior, o sea, hace 2 semanas, era de 426 casos diarios. Esta caída en esta última semana fue muy, muy importante en lo que respecta a cantidad de casos diarios, de contagios en un día, ¿no? El promedio de fallecidos está 6,5, está entre 6 y 7. La semana pasada eran 7. Ojalá este número siga cayendo, por suerte sigue cayendo, a la vez todavía hay gente que se ve que padece el virus. De la misma manera que, hablando justamente de la gente que padece el virus, hay 86 camas de terapia intensiva ocupadas. Este número, 86 camas, es récord absoluto en ocupación de camas de terapia intensiva desde que empezó. Desde que empezamos. No desde que empezó la pandemia, obviamente, porque había pocos casos en un principio, tardó en crecer y demás. Pero récord de casos positivo, podríamos decir, ¿no? Desde la primera ola del año pasado. En un año y 2 o 3 meses nunca tuvimos tan pocos internados por COVID en el sector público de la ciudad de Buenos Aires. Como dije recién, 86 camas, lo cual representa un 14,3% de ocupación de camas de terapia intensiva destinadas a COVID en el sistema público. Y en el sistema privado, 361 camas ocupadas sobre 1.222, lo cual implica un 29,5% de ocupación de las camas. Siempre el sistema privado tuvo muchos más ingresos. Inclusive fue el primero entre que inclusive decían que había saturado en un principio. No llegó a saturar, no llegó a faltar atención para nadie. Pero sí tuvo los porcentajes más altos, ¿no? Aproximadamente del 85% de ocupación. Bueno, ese 85% ahora es 29,5%. Lo que respecta a testeos, la positividad está bajísima y los testeos se mantuvieron en las últimas semanas. Se mantuvo el promedio, digamos, de testeos realizados. 22.500 testeos diarios se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Ya hay un acumulado casi de 5 millones y medio. 5.499.450 test realizados. Y la positividad, que como dije recién está muy baja, es de 3,85 la positividad diaria. O sea, de estos 22.000 test que se hacen aproximadamente por día, el 3% da positivo, casi el 4%, para aclarar un poco estos datos que estamos dando. Así que, pasando en limpio rápido, 320 casos diarios, entre 6 y 7 fallecidos por día. 14,3% de camas ocupadas de terapia intensiva, sistema público, en el privado 29,5%, 3,85% positividad y 22.500 test diarios se están realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Estos son los datos, como decimos siempre, de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta al COVID. Y si te parece, vamos a la vacunación. Dale. En la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron 2.181.283 primeras dosis, lo cual significa un 70,92% de los habitantes de la ciudad que recibimos al menos una dosis. Y 1.353.674 personas recibieron ya ambas dosis, lo cual significa un 44,01% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos cerca del 50% de la población de la ciudad con ambas dosis, lo cual es lo ideal, sobre todo teniendo en cuenta, mismo creo, ahora no recuerdo bien, pero me parece que hace unas semanas Quirós había dicho que primero había que llegar un 50 y después creo, no me acuerdo si lo ideal era un 60 o un 70, pero viendo, por supuesto, teniendo en cuenta que, geografías muy distintas, densidades poblacionales muy distintas, pero viendo la experiencia en otros países, muchos con inclusive con menos del 50% de la población con ambas dosis pudieron salir, e inclusive muchos ya tienen vida normal, como por ejemplo, no sé, Estados Unidos, que tenía un 49 o 48% con ambas dosis, haya casos graves a pesar de esta nueva cepa Delta y que se transmita más el virus y llegue a gente que pueda padecer, ¿no? El COVID. En lo que respecta a nivel nacional, 27.873.340 primeras dosis se dieron, lo cual se ve reflejado en un 61,42% de la población argentina, y 14.387.231 segundas dosis, lo cual significa un 31,7% de la población que recibió ambas dosis y completó el ciclo de la vacunación, ¿no? Recibió los dos componentes necesarios para estar inmunizados. Hay diferencias, digamos, porcentuales todavía con la Ciudad de Buenos Aires, así que estas diferencias esperemos que con el tiempo sean cada vez más chicas, porque significa que hay muchas vacunas que todavía no se aplicaron. Y no me parece, porque en un principio trataron de instalar eso, que la gente no se quería vacunar. Creo que les duró una semana ese discurso completamente errado, sino que la gente sí se quiere vacunar y no las están dando. Y la verdad que hay mucha diferencia entre algunas provincias y otras a la hora de, o mejor dicho, en lo que respecta a cantidad de vacunas aplicadas. Sobre todo, como decimos siempre y no lo vamos a dejar de aclarar, que cada provincia recibió vacunas por la cantidad de población que tenía. No por factores de riesgo ni por adultos mayores, sino por cantidad de población. Entonces, no hay excusa para que, así como en la Ciudad de Buenos Aires hay un 44% de habitantes con dos dosis, no hay excusa para que el resto del país tenga un 44% de los habitantes con dos dosis. O por lo menos un 40%, un 42%, pero que sean números más acotados y que no haya tanta diferencia. Hay provincias que no pasaron el 20%. Está muy lejos. Están muy lejos algunas en lo que respecta a la vacunación. Bueno, esto, eso es todo. Esto, bueno, una cosita a agregar. Pues nosotros pasamos una vez un audio hace un par de semanas en donde Quirós decía que para fin de mes, de agosto, sí, él pensaba tener vacunada al 50% de la gente. Ese audio, sí. Eso no ocurrió. No está. ¿Cuánto dijiste vos hoy? 44%. 44% sí. Ayer, así que hoy primero, sí. No ocurrió. A mí, yo no sé si es por no confrontar, si es que les cree, pero hay una realidad, que es que cuando se distribuyen las vacunas, da la casualidad que las vacunas de la Ciudad de Buenos Aires en general se distribuyen más tarde. No sé, sí, por qué, por ahí porque como vacuna más rápido, dicen, le entregamos más tarde las vacunas. Pero bueno, esto significa que por ahí no hay que creer cosas, porque en el audio lo decía Quirós. Claro. Entonces yo creo que en los audios hay que decir, si el gobierno cumple con la distribución de las vacunas, cuando claro. llegan en tiempo y forma, y llegan vacunas, podemos en tal momento. A veces se olvida de aclararlo Quirós, y uno dice, bueno, a mí, vos me dijiste que íbamos a tener el 50 y tenemos el 40. Y en esta semana han llegado cantidad de vacunas. Si las están entregando, todavía parece que algunas a la ciudad no las están entregando. Pero si las empiezan a entregar, seguramente llegaremos al 50% en la primera semana. Pero tienen que entregar las vacunas. Exactamente. No es la primera vez que Quirós también... digamos, se agarra. Se come. De, claro, el versito, podríamos decir. Se come el verso, sí, a veces. Y a veces hay que confrontar. A veces, sí. No, la vida no es. Te le dejamos pasar todo porque eso me sube la imagen. A veces hay que confrontar también. Por el bien de todos, ¿no? Claro. Porque mirá que. Sí, sí, más allá de que las elecciones son en 11 días. Se han comido cosas en la ciudad, ¿eh? El tema de no dejar salir a la gente por los runners y mantenían cerrado haciéndole caso. Y bueno, menos mal que en algún momento se rebelaron y dijeron vamos a abrir las escuelas, porque se han comido cosas que realmente eran. Como para atacarnos a los porteños, ¿no? Así que bueno. Digo, nada más. ¿Tenemos cine? Tenemos cine por tercera semana consecutiva, no, creo que es... Contame, ¿qué nos traes? ¿Qué es nos... un récord, es un récord personal en este año. Tres semanas, no solamente que vamos a hablar de una película, vamos a recomendar, sino que vamos a hablar de un estreno. Lo cual me alegra... Bueno, la semana pasada muchísimo. También sí, hablaste... Sí. Por eso las últimas dos semanas, la semana pasada hablamos de Cicatrices, espero que la hayan visto. Hablaste de Yakuza. Exactamente, hablamos de Yakuza, no, de cómo le pusieron acá. No, Yakuza, le dijeron Yakuza. Y también hablamos de El Padre, si mal no recuerdo, allá por el 12 de agosto aproximadamente. ¿Y ¿no? qué nos traes hoy? Mañana... 2 de septiembre va a llegar finalmente a las salas de cine comerciales la nueva película, o mejor dicho, la última película de Costa Gavras, un director, podríamos decir, teniendo un contenido fuerte y un punto de vista bastante crítico en lo que respectaba a, tal vez, podríamos decir, algún régimen en particular, ¿no? O algún sistema en particular. ¿De qué va a puertas cerradas? Primero... el principal para tratar de arrancar y de hablar un poquito de la película, está basada en un libro que escribió el mismo protagonista de la película, lo escribe en primera persona por Yanis Varoufakis, que fue ministro de finanzas de una alianza, podríamos decir, de izquierda que gana en el año 2015, ganan las elecciones en Grecia, heredando una enorme deuda con Syriza, claro, la alianza Syriza que gana las elecciones prometiendo justamente de alguna manera recomponer al país más allá de esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la Unión Europea. Exactamente, con la Unión Europea, el Eurogrupo y demás. Pero, ¿de qué va y de qué trata la película? Y por algo se llama Puertas Cerradas. De justamente lo que nosotros como ciudadanos y de lo que el pueblo griego no vio durante esos años. Que fueron todas durante, particularmente en ese año, en esos seis meses en los cuales el protagonista, Yanis, es ministro de finanzas. Que es todo lo que sucede en las negociaciones, podríamos decir, ¿no? Por esta deuda y por esta misión de querer sacar adelante un país sin perder, digamos, como la credibilidad en un discurso que es muy fácil, en los papeles es muy fácil hacerlo, ¿no? Es muy fácil, bueno, vamos para adelante, sí, guita para todos, va a haber laburo para todos y listo. Además, porque está basado en una historia real, sabemos que tarde o temprano van a terminar pagando y van a terminar pactando y priorizando tal vez inclusive acuerdos de amigos más que el propio bienestar de del pueblo, podríamos decir, ¿no? Algo muy interesante porque en estas reuniones que se dan a lo largo de la película, vemos justamente cómo se termina de alguna manera omitiendo la imagen del pueblo. Cómo todos estos políticos que justamente están para representar a una gente, a la gente que la está pasando muy mal, tienen, digamos, todas estas negociaciones en lugares, más allá de que son lugares muy, muy lujosos, que no se privan de absolutamente nada y demás, más allá de todo eso, lo hacen en lugares siempre alejados del pueblo, siempre muy alejados de aquella gente que tienen que representar. Entonces, desde ese lado, Costa Gavras lo que hace es justamente criticar de alguna manera al sistema, como diciendo, a ver, de alguna manera, todos estos que ustedes van a terminar eligiendo, más allá de las promesas que hagan, muchachos, no los van a salvar porque la vida que tienen es otra. Y lo interesante justamente es que está contado directamente desde el punto de vista desde del protagonista, que fue el mismo ministro que llevó adelante estas negociaciones. Punto y aparte, más allá de toda esta Claro, premisa. que empieza con la renuncia de ese ministro, ¿no? Exactamente, sí, la Claro. película empieza con su renuncia, e Claro. inclusive es algo muy interesante en la película que, más allá de todas todas las negociaciones que va llevando adelante, él siempre tiene presente y siempre tiene siempre tiene la carta de renuncia encima. Él siempre, o mejor dicho, nunca se saca la idea de que va a renunciar una vez de que termine de hacer esas negociaciones, ¿no? Porque justamente para de alguna manera no comprometerse ideológicamente. Pero bueno, a partir de ahí se pueden sacar distintas conclusiones y por eso es muy interesante que uno vea la película para también no solamente seguir el viaje de los personajes, sino también un poco, ¿por qué no criticarlos también, ¿no? O no criticarlos, pero poner en común ideas que se hablan dentro de la película, a ver si coinciden con las que uno tiene, o si coinciden también, ¿por qué no?, con discursos políticos que ahora que se vienen las elecciones tenemos a rolete por todos lados. Punto y aparte, hablando solamente de la cuestión película como, como una propuesta, digamos, dramática, tranquilamente para mí, también se podría debatir, se puede consumir como comedia. Es muy divertido cómo pintan algunos personajes, sobre todo al primer ministro, Alexis Tsitsipas, una cosa así, Sí. Tsitsipas, iba a decir, el tenista. Es muy divertido cómo lo plantean, que parece más que nada una persona que le queda enorme el cargo, que lo pusieron justamente por esta capacidad discursiva y que tiene momentos inclusive que son de una película, de una película de comedia. Son momentos hechos para reírse y es muy divertido verlo directamente al personaje y también verlo a través de todo el gabinete que se arma alrededor de él, ¿no? Toda gente obviamente formada para el cargo y cuestionarnos y mientras los personajes también se cuestionan si es realmente el líder que demuestra ser, ¿no? Es una película muy interesante en un montón de rasgos y que te lleva a debatir o por lo menos a cuestionar un montón de ideas y de premisas que se plantean, y no solamente a través de una película, sino a través de una buena película, de una película con mucho ritmo, muy entretenida, que se encarga muy bien de acompañar constantemente, sobre todo al protagonista, en todas estas negociaciones con gente tan poderosa, ¿no? Así que a puertas cerradas se estrena mañana, es una película muy interesante y estaría muy bueno ya hablar de cuestiones concretas de la película, porque se pueden llevar debates muy interesantes o por lo menos charlas muy interesantes. Claro, aparte tiene mucho que ver con lo que pasa acá con la deuda externa y también explica un poco por qué Tsipras, Tsipras, TS ¿viste? Tsipras, Sí. pierde las elecciones en el 2019, por qué hoy en Grecia gobierna los conservadores y Claro. por qué se fue a la mierda toda esa ilusión de los 12 partidos de izquierda y de ultraizquierda que empezaron Exactamente. gobernando plebiscitos. Y bueno, Claro, y ahí se ve, se nota la traición, todo. Bueno, Costa Gabra, realmente muy buenas películas, algunas muy debatidas, yo las vi todas. sí. Vi, me acuerdo de La Confesión, que fue La muy confesión, esa me estaba debatida. faltando, la confesión. Pero bueno, es una muy buena película ficcionada, ¿no? Sí, Ficcionada, totalmente. pero con la realidad, ¿no? Totalmente. Inclusive algo muy interesante que es el final de la película, que hay una suerte de coreografía de baile que parece completamente salida de contexto, pero que metafóricamente juega muy bien con lo que es no solamente la política, sino lo que es, como decíamos recién, ¿no? El rol que cumple el primer ministro, como dijiste recién, Tsipras, que lo estaba diciendo al revés el nombre, Alexis Tsipras. Así que es una película muy disfrutable, es muy entretenida y recomiendo que la vayan a ver. A partir de mañana va a estar en las salas a puertas cerradas de Costa Gavras. Bueno, yo ante todo te pido disculpas porque me metí, porque la vi No, la por favor. película, pero como tiene mucho contenido Sí, político, yo creo que es muchísimo. una película que habría que usarla para debatir y para saber cómo son los organismos internacionales Claro. y también qué pasa en la izquierda, ¿no? Para Sí. algunas cosas, porque ¿sabes por qué me metí? Porque nosotros hace 6 años atrás, todo el mundo, es más, yo tengo compañeros que han ido a Grecia a ver el proceso griego, que Claro. con las masas, con el pueblo, cómo ese pueblo terminó de alguna manera siendo traicionado Claro. por eso. Así que nuevamente, disculpa, pero vos explicás lo que tiene que ver muy Claro, bien con lo que es el cine y yo veo todo más un eso. poco por ese lado. Una cosita más respecto a algo que decías sobre el contenido político, es una película muy didáctica, es muy pedagógica, se explican muchas cuestiones que son muy complejas en el campo, digamos, para aquellos que nos movemos fuera de la política, todas esas cosas muy complejas, de la política partidaria y de economía y demás, lo explican de manera muy simple, cosa de que todos podamos de alguna manera comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que esa es la idea, que todo, sobre todo a la hora de votar, todos sepamos qué es lo que está pasando realmente Bueno, en nuestros esperamos que la lares. vean y ojalá que la vean y si alguno nos puede hacer comentarios, nos gustaría. Creo que va a ser una película de mucho debate, así que Ojalá. te agradecemos por esto. ¿Y qué te parece si nos vamos escuchando Eterna Vuelta a Ale Sparnokia? Su primer trabajo nos lo mandaron y acá lo presentamos, ¿eh? Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.